conociendo a Stephen King. Stephen Edwin King es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, que nació en Portland, Maine, el 21 de septiembre de 1947, por lo que se han cumplido 72 años en su vida. Es el segundo hijo de Donald King, quien abandonó a la familia cuando Stephen tenía 2 años de edad, y de Nellie Ruth Pillsbury, quien los crió junto a su hermano mayor por su cuenta, soportando problemas económicos, viviendo en Fort Wayne, Indiana, y Stratford, en Connecticut, hasta que se radicaron en Durham, el pueblo natal de ella, donde Stephen King estudió en la escuela primaria y luego en la secundaria de Lisbon Falls. Siendo niño, presenció cómo un tren arrolló uno de sus amiguitos que quedó atrapado en los rieles. Si bien comenzó a escribir desde una temprana edad, ello no influenció en su futuro como escritor de su aterradora literatura. Y según sus propias declaraciones, se basó en lo que veía en el cine, como el caso de la película La fosa y el péndulo, del año 1961, basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe, que le causó gran impresión. Y leyendo historietas o los libros que encontró en la casa de su tía, que eran de su padre, la mayoría de terror y ciencia ficción, entre ellos The Looking Fair de H.P. Lovecraft, quien se convirtió en una de sus principales influencias. En el colegio vendía sus cuentos a sus compañeros, copiados con la máquina de escribir de su hermano Daniel, que utilizaba para publicar su periódico. Esta actividad no agradó a sus profesores, que le hicieron devolver el dinero obtenido. Entonces decidió enviar sus cuentos a revistas, pero no le daban importancia, hasta que uno fue publicado y fue incluido en la revista Comics Review de Mike Garrett en el año 1965. Entre 1966 y 1971, estudió inglés en la Universidad de Maine, en Orono, con grandes penurias económicas a causa de la pobreza de su madre. Después de terminar sus estudios universitarios en licenciatura en inglés, obtiene un certificado de profesorado y enseñó inglés en la Academia de Hampden. Durante este periodo, él y su familia vivieron en un remolque. Escribió historias cortas, la mayoría publicadas en revistas para hombres, y poder así satisfacer las necesidades de su familia. Conoció a su futura esposa, Tabitha Spruce, en la biblioteca de la universidad y se casaron en 1971, siendo ella también escritora. Es cuando Stephen King comenzó a escribir de novelas de terror, ficción sobrenatural, una de ellas sobre una joven con poderes psíquicos. No le agradó y la tiró a la basura. Su esposa Tabitha la rescató y lo entusiasmó a que la termine, y así surgió Carrie, y la envió a la compañía editora Doubleday, de la que más tarde recibió una oferta de compra con un adelanto de $2,500, que no era una fortuna en ese tiempo, pero tiempo después los derechos del manuscrito de Carrie fueron vendidos en $400,000, de los cuales 200,000 recibió el editor, pero lamentablemente su madre fallece de cáncer pulmonar y no llegó a ver la edición. Durante estos años, comenzó a tener problemas de alcoholismo, que sufrió hasta 1979. Estos problemas serían reflejados en su segunda novela, El Resplandor, donde su personaje principal es un escritor alcohólico, Jack Torrance, que le ofrecen cuidar en invierno el Hotel Overlook. Y cabe destacar que en septiembre del año 2013, Stephen King publicó una secuela de esta novela titulada Doctor Sueño, en la que el hijo de Jack Torrance comienza a sucumbir después del trauma acaecido años atrás que hicieron enloquecer allí en el Hotel Overlook a su padre. Se calcula que se han vendido 350 millones de copias de sus libros y muchas de sus novelas han sido adaptadas tanto para el cine como para telefilmes destinados a la televisión. Ha publicado 62 novelas y 7 libros de no ficción, algunas publicadas con el seudónimo de Richard Bachman. Además, ha escrito unos 200 relatos y cuentos cortos. Críticos y literatos académicos lo han considerado un autor comercial y lo desdeñan por ello rechazando sus libros, pero es notable la atención que sus relatos han generado en el público desde el comienzo de los años 1990. Digan lo que digan. Ha ganado numerosos premios literarios, incluyendo el premio Bram Stoker en 13 ocasiones, el premio British Fantasy en 7 oportunidades y el premio Locus 5 veces y 4 premios Mundial de Fantasía, el premio Edgar en 2 ocasiones y un premio Hugo y Q. Henry también. Al ser nativo de Maine, muchas de sus historias se desarrollan en ese estado, utilizando ciudades ficticias como Castle Rock, Jerusalén Lot y Derry. En la mayoría de sus historias utiliza el terror, pero ha abordado otras temáticas como la infancia, el racismo y la guerra. Stephen King vive en Bangor, Maine, con su esposa Tabitha Spruce y son padres de 3 hijos, Naomi, Raquel, Joe y Owen, ya mayores de edad que viven por su cuenta. King disfruta del béisbol y es seguidor del equipo profesional Boston Red Sox, hecho que se puede observar en su obra, especialmente en la novela La chica que amaba a Tom Gordon, que es casualmente la próxima historia de Stephen King que será adaptada para la gran pantalla. Es un gran admirador del escritor H.P. Lovecraft y del que se ha nutrido para sus novelas, como también ha tenido una gran influencia de Edgar Allan Poe en las mismas. Asimismo, se ha declarado también admirador de la serie de libros de Harry Potter de la autora J.K. Rowling, a quien ha mencionado en variadas ocasiones como una gran escritora. Es también un apasionado de las motocicletas Harley Davidson. Y otra de sus influencias es John D. McDonald, que es un popular maestro en historias criminalísticas y de quien aprendió el arte de penetrar en la mente de los personajes. Stephen King dedicó la novela Sundog a McDonald, escribiendo la frase "Te extraño, viejo amigo", después de que falleciera el 28 de diciembre de 1986. Cabe destacar que Stephen King escribió 2 novelas colaborando con Peter Straub, El Talismán y Casa Negra, y tenían planeado escribir un tercer y último libro de la saga, pero aún no se ha hecho. Bueno, y este ha sido un pequeño historial de este gran escritor norteamericano de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica, que se llama Stephen Edwin King.